Últimas noticias del máximo dirigente Kim Jong-un son temas de sensación en el extranjero. La página web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la del Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Vasco de España insertaron la noticia de que él participó en el acto central por el 115º cumpleaños del presidente Kim Il-sung y la de que se efectuó en presencia de él la quinta sesión de la decimotercera legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, respectivamente. El periódico digital checo Prostějovská Pravda, el sitio web Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania y los del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático transmitieron la noticia sobre su visita al Palacio del Sol Kumsusan por el Día del Sol. La TAS de Rusia, la Xinhua y la Red Fenghung de Hong Kong de China, el periódico de Tailandia, Bangkok Post, la agencia noticiera de Internet de Checo, Novinky, la Reuters de Gran Bretaña, la radio Enea Checa de Japón y susodichas páginas web de Nigeria y Alemania reportaron la noticia de que él asistió a la función de gala del coro estatal benemérito en honor de los participantes en el desfile militar por el 115º cumpleaños del presidente Kim Il-sung. El periódico digital de Checo, Prostějovská Pravda, y los sitios web del Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Vasco de España y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático informaron que, en compañía del máximo dirigente Kim Jong-un, se efectuaron solemnemente el desfile militar y la manifestación masiva por la efeméride. Mientras que Noticias de Visita de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania informó de la ceremonia inaugural del reparto Ryomyong. El periódico de India Rising Europe, la televisión Sagarmatha de Nepal y las páginas web de dichas entidades de España y Alemania difundieron la noticia de que él dirigió la competencia de caída y golpe a objetos de comandos especiales del Ejército Popular de Corea 2017. Las publicaciones adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.